Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza. La tarea del cristiano fundamentalmente es cada día profundizar en de qué manera puede ir acercándose cada vez más al misterio de su propio ser y dentro de ese mismo ser descubrir su verdadera naturaleza, que es divina. Nuestra naturaleza humana es divina. El camino para ir descubriendo la profundidad de lo que nosotros somos, esta naturaleza divina de lo humano, no es salir de lo humano. Este es parte de lo curioso del cristianismo, que para acercarnos a nuestra naturaleza divina no es saliéndonos de nuestra naturaleza humana. Jesús nos muestra Él el camino. Para entrar en el misterio de lo divino hay que encarnarse profundamente en lo propiamente humano. Muchas religiones le tienen miedo a lo humano porque cuando uno se acerca a lo humano tiene de todo. Luces y sombras, tiene el lado bonito, pero también tenemos el lado feo. Los seres humanos somos ángeles, pero también a ciertas horas del día o de la semana también somos, ¿qué? Demonios, ¿sí o no? Tenemos todo eso, está en un mismo ser. Por eso, como le tenemos miedo a nuestra verdad, a nuestra naturaleza, a nuestra complejidad, hay gente que se quiere saltar lo humano para acercarse a lo divino y lo que hace es alejarse de lo divino. Porque el camino para acercarse a lo divino sanamente es lo humano. Quien se salta a lo humano para acercarse a lo divino, no se está acercando a lo divino, se está acercando a una falsedad, a un fantasma, a una cosa creada, pero no te estás acercando a lo divino, te estás acercando a un escape que se parece a lo divino, pero en verdad es un ídolo que no te puede salvar. Es un vacío, es una burbuja que no es real, no es una presencia real en la cual tú estás verdaderamente resguardado y a salvo. Porque cuando nos escapamos de lo humano y nos metemos en ese horizonte divino, con una simple agujita le das a esa burbuja y se te cayó todo. Mientras que si vas por el camino más largo, por eso dice que la puerta es estrecha. No es una puerta así, no, estrecha, difícil quiere decir eso. que requiere paciencia, que requiere tiempo, que requiere mucho trabajo, pero ese es el camino que te va acercando verdaderamente a lo divino. Y cuando vengan las agujitas a querer explotar, no pueden explotar porque eso no es una burbuja. Ustedes no han visto a veces una cosa bien gorda así, y de momento tú le haces así y no se vacía porque está llena de sustancia, ¿verdad? Porque es fuerte. Esas bolas que nos engañan, que tú crees que están vacías por dentro, pero no, es una bola de consistencia o de cristal o de mármol o gelatinosa, ¿verdad? Que no se vacía, no se ahueca, porque tiene una sustancia interna. Pues esa es la experiencia fundamental cuando vamos por el camino de lo humano, más lento, más largo, más estrecho, más difícil, pero más sólido, más verdadero, más auténtico, más duradero, más eterno. Y eso es, ¿por qué lo otro tiene más salida? Ay, yo quiero acercarme a lo divino con una cosa fantasmagórica, un milagro, un viaje, que alguien me lea las cartas, ¿verdad? Y ya me acerqué a lo divino. Bueno, porque es más fácil. Que alguien me diga cuál es mi futuro. Pero ¿qué es más fácil, que me adivinen el futuro o que yo trace mi futuro? ¿Qué es más fácil? Que me lo adivinen. Lo que pasa es que nadie sabe tu futuro, el futuro lo construyes tú. Claro, cuando alguien te puede decir, te veo como con 7 hijos y te veo como con, qué sé yo, te empiezan a decir 4 disparates. Claro, te sacan los chavos también. A veces las pegan porque casi todo el mundo tiene hijos. Te veo con ciertos problemas en tu vida. Casi todo el mundo tiene problemas en su vida. Te veo con dinero. Claro, 20 pesos nos llegan en cualquier momento. Todos son lugares comunes, falsos. Le das con una aguja a eso y todo eso se derriba en un instante. Esa no es la vida para construir. Es mucho más difícil hacer la vida a que nos hagan la vida. Pero la espiritualidad cristiana fundamentalmente no juega esos engaños. No juega esos engaños. Hay que pasar por lo humano, hay que pasar por tu razón, que las cosas tengan un sentido también en tu mente. Estas cosas yo las entiendo o no las entiendo. Tengo dudas, las dudas también son buenas. El escape, lo ideal, no pasa por las dudas. Lo humano tiene dudas. ¿Tenemos dudas? ¿Todos ustedes tienen dudas? Pues van bien. Cuando alguien me dice, ay padre, tengo una gran crisis, te felicito. Porque las personas que no pasan por crisis es que están viviendo en una burbuja de cristal que no es real. La vida es así. Y es a través de lo humano que nos acercamos a nuestra naturaleza divina. Esa es la enseñanza de la Navidad. Esa es la enseñanza de la encarnación. Esa es la enseñanza que vino a traernos Jesús. Y esa es la enseñanza del cristianismo, que es viviendo lo humano en su profundidad que nos acercamos a nuestra dimensión divina, a nuestra naturaleza divina. ¿Estamos claros? Y ahí Jesús lo hace de un modo tan radical en dos grandes momentos. En la encarnación, el Dios distante se hace Emmanuel, que significa Dios con nosotros, caminando con nosotros. Y el segundo momento donde Dios nos enseña a no rehuir de lo humano, aunque sea trágico, porque este es precioso, nacer, pero aunque sea trágico, que es que Jesús también muere. Y ahí están los dos signos. Hay gente que dice, ay, no pongan cruces en las iglesias porque Cristo debe ser más que resucitado. Cristo debe ser glorioso. Cristo, volvemos a querer idealizar el cristianismo. La cruz está ahí indicando el camino histórico humano que también está atravesado por el dolor y la enfermedad. ¿Usted va a padecer enfermedades? ¿Usted pasa por dolores? ¿Usted pasa por situaciones de engaño? ¿Usted pasa por traiciones? ¿Todo eso usted pasa por eso? Pues Jesús pasó por eso. Por eso está la cruz. Y hoy es un lindo día porque no siempre está. Esos dos grandes momentos, lo sublime, ¿verdad? De un Dios en lo bello de lo humano, pero también en la desgracia humana. las dos dimensiones del humano, las dos son caminos de aprendizaje y de acercamiento a lo divino. Cuando miramos a un niño, nos acercamos a un Dios que es tierno, bondadoso, fecundo, que da luz. Pero también cuando miramos a la cruz nos damos cuenta que hay un Dios compasivo que sufre con nosotros, que se duele con nosotros. Son dos formas distintas de Dios relacionarse con nosotros, pero las dos son importantes. Porque Dios también, como en las bodas dicen, en la salud, en la buena, pues esa también es la alianza que hace Dios con nosotros. No es que nos va a hacer la vida por nosotros, pero sí, si tú quieres, está contigo en todos los caminos de tu vida. Y sí hay una diferencia hacer el camino solo o hacerlo acompañado. ¿Hay o no hay? ¿Tu vida sería igualita, igualita, igualita sin Julio al lado? Por todos los cantazos que has recibido, todo. ¿Sería igual sin él? ¿Vale la pena hacerlo con él? Pues si eso decimos de Julio, que es una maravilla, pero es un ser imperfecto, ¿qué podemos decir de Dios con nosotros? Contar con esa presencia actuante en nuestra vida no nos va a hacer la vida, porque somos seres libres, sino seríamos marionetas y no seres humanos. Somos personas y tenemos que hacer nosotros nuestra vida. Pero si le abrimos una rendijita a nuestra vida para que Él esté con nosotros, Él estará con nosotros. ¿Y de qué modo? ¿Y de qué modo? Y la diferencia es mayúscula. Les puedo decir que cuando he tenido que acompañar a alguien en el momento de su muerte que no tiene fe, qué difícil es morir cuando no se tiene fe. La fe da un sentido en la muerte totalmente diferente. Claro que hay dudas, claro que hay incertidumbres como todo, pero jamás. La fe tiene una fortaleza, la fe te da unas entrañas de profundidad que te hace atisbar el misterio y saber que allí hay algo. Así que no es lo mismo caminar por la vida con Él que sin Él. Pero es la vida la que hay que vivir, no la otra vida. Es esta vida la que hay que vivirla. Hay gente que está pensando que si el apocalipsis, que si los ovnis, que si el año maya, que si se destruye, que si el fin del mundo, que si el más allá, que si... Si nuestra ocupación desde Jesús es hacernos cargo de esta vida, de esta. De mi vida, de la vida de mi comunidad, de mi país, y haciendo esta vida en profundidad, en humanidad, nos vamos acercando a Él. Esta la que nos toca. Hay personas que son así, siempre están, ay, cuando yo me pegue en la lotería, no te pegues, haz cosas ahora. Cuando me pegues que yo voy a hacer la lotería, mentiras tuyas, siempre estás pensando en un pajarito preñado. Piensa qué vida vas a hacer ahora, con lo que tienes ahora. ¿Qué haces con esta vida como tu camino de realización? Ah, no, cuando yo me consiga el trabajo tal, ahí es cuando tengas ese trabajo tal, tampoco vas a hacer nada. Porque eso es tu mente, tu corazón, tu manera de ser. La mayoría de nuestros padres, los que tienen mi generación, no tuvieron ningún estudio. Pocos estudios, hicieron una vida digna de vivirse. No estuvieron esperando en la lotería, porque no había ni lotería. Bueno, había bolitas. Todavía hay. Ni tremendos estudios tampoco, porque había dificultades para ir a la escuela. Hicieron las vidas que pudieron hacer y junto con la fe aprendieron a vivir vidas dignas. Dignas. Pues hoy se nos dice, ¿está claro hasta aquí? Esto, miren, si usted se aprende esto que yo le he dicho hoy, se va a evitar tantos problemas. Porque malentendemos la religión. La religión como ese oasis que nos saca de la vida. La religión cristiana no te saca de la vida, te introduce a la vida. Para que vivas esa vida en plenitud. Porque esa vida vale la pena vivirse, con todas las contradicciones que tiene. Esto es el cristianismo. Cristianismo no es falso ni te vende paraísos que no existen. Este es el paraíso, con todas sus contradicciones, el paraíso de tu libertad. ¿Cuál es el paraíso? La libertad, que yo construyo con mis manos el mundo que yo realizo y que le abro las puertas a quien quiero que se acerque a mi vida y que le abro las puertas a Dios para que también sea parte de la dimensión hacia la cual yo quiero tender. Mi decisión, ese es tu paraíso. Decía Silesius, un libro que yo acabo de publicar, que en tu corazón habitan infiernos tormentosos, pero también habita el cielo. Lo que tú elijas vivirá contigo. ¿Quién elige el cielo y el infierno? Tú. Ese es tu paraíso. Tú lo eliges. Tú haces el mundo en el que tú... Claro que ese Dios cristiano a veces no nos gusta o lo manipulamos porque contra que nos den tanta responsabilidad. Pero que si lo transformamos, oye, ¿qué Dios es este tan increíble que confía en mí? Que cuando creó al mundo, después que lo creó, ¿sabes qué hizo? ¿Saben qué? ¿Vieron qué lindo es? ¿Te gustó el sol? ¿Te gustaron las estrellas? ¿Te gustó el mar de Rincón? ¿Te gustaron los atardeceres? ¿Te gustaron los mangles? ¿Te gustaron los pitirres y los sanpedritos? ¿Te gustaron los guineos y las panas y las quenepas y los qué? ¿Ah? Las quenepas te gustan. Los hobos, estaba buscando la palabra. Los hobos que me encantan. Los limones te encantan. Los mangos te gustan. ¿Te gustan los gandules? ¿Te gustan los ríos? ¿Te gustan los lagos? ¿Las bahías fosforescentes? ¿Te encanta todo eso? Ahora es tuyo. ¿Lo crees todo? Ahora es tuyo. Cuídalo. Tú eres el encargado de eso. Oye, cuando un papá le dice a un hijo, es todo lo que cree esa empresa, ahora es para ti. ¿Eso es un acto de amor o no es un acto de amor? ¿Y de responsabilidad? Ah, o podía haber sido el papá que dice, ay, todo esto es mío, pero tú no te preocupes porque yo lo voy a hacer todo por ti. ¿Cuál es el amor verdadero? Un Dios que está todo el tiempo tapándonos los agujeros, todo el tiempo, como diciéndonos, tú no sirves nada, tú no vales nada, yo no puedo contar ni contigo, eres una porquería. Pero nosotros estamos esperando que Dios lo haga todo por nosotros todo el tiempo. ¿Sí o no? Ay, Señor, ¿por qué tú no vienes a ayudarnos? Ayúdate tú. Tienes manos y pies, y si no puedes, busca del otro que te ayude. Somos una comunidad y una familia. Las cosas, miren, la gente dice, no es que Dios tiene que venir a ayudarnos. Las cosas que uno necesita para ser feliz, los 10 dedos de la mano sobran. No son tantas cosas. Para ser feliz, que la gente dice que Dios no viene. Las cosas que tú necesitas para ser feliz, 10 dedos de la mano sobran. Hay gente que tiene unas listas como de mil superficialidades, de mil tonterías, de mil ridiculeces. Pero para vivir no hacen falta demasiadas cosas. ¿Qué hace falta? Agua. Y por eso hay que proteger el ambiente, la naturaleza. Porque si hay agua, hay frutos, hay comida, hay... Las principales cosas básicas es la naturaleza y es un regalo divino. Solo tenemos que cuidarlo. La otra cosa que necesitamos para ser feliz, además del medio, de la lluvia, del agua, del sol, lo segundo, gente con la que compartir la vida, porque los seres solos no son felices. ¿Tú pagaste por la gente que tienes a tu alrededor? Lo que pasa es que la mayoría de nosotros ahuyentamos a la gente que tenemos alrededor. Eso es otra cosa. Tú no eres feliz porque la ahuyentas. Pero lo que necesitas para vivir, medio ambiente limpio, y tienes un Puerto Rico con un clima todo el año que tú puedes nadar en Navidad. Yo viví en Alemania, estudié en Alemania. Esto es un paraíso envidiable para todos los alemanes. Lo que nosotros despreciamos y criticamos y decimos tantas porquerías de Puerto Rico. Una de las cosas para ser feliz ya nosotros la tenemos desde que naciste, naturaleza. Acepta las bellezas de lo que tú tienes. Haz la Navidad con lo que tú eres. Eso es, nuevamente, lo divino a través de lo humano, de lo real. Si tengo sol, ¿cómo yo voy a hacer de ese sol mi camino de acercamiento a Dios? Porque eso es lo que tengo. No es lo que no tengo lo que me va a hacer feliz. Lo que me va a hacer la Navidad. Es lo que tengo. ¿Qué hago con lo que tengo? Es lo que es la Navidad. No con lo que no tengo. Con lo que tengo. Empieza a jugar con los niños. Estoy llorando porque no tengo una muñequita. Y ahí estamos los papás. Ay, no le compré la muñequita. Tú caes en ese juego. Papito, tú no tienes muñequita, pero me tienes a mí. Vamos a jugar, vamos a correr bicicleta, vamos a hacer esto. Los niños necesitan compañía. Si tú se la das, se le acabó la ñoñería estúpida que tú mismo la alimentas. Es que no tiene los juguetes, no se lo pudimos comprar. Tú le caes en ese juego de dramatismo a un niño que con cualquier cosa en verdad se conformaría. No se conforma porque tú le has transmitido eso. Yo les regalo a mis sobrinos cuando me da la gana. No tiene que ser ni el día de Navidad, ni el día de lo que cuando me da la gana. ¿Por qué? Porque les regalo todo el año mi persona, mi tiempo y mi calidad. Por eso no me siento en urgencia de regalarle cuando es obligado a regalar. Si tengo, se lo regalo. Y cuando me da la gana. Si lloraron el día 6 de enero porque yo no le llevé un regalo, mal están. Les voy a pasar factura. Y el día tal que te compré el helado, y el día tal que te compré el alcohol, y el día tal que te compré aquel libro, y el día tal que me pasé 24 horas contigo, y el día tal que jugué bola contigo, y el día tal que... ¿Entendieron, verdad? No vengan a mí con el lloriqueo. La Navidad no es lo que te falta, es lo que tienes. El tío maravilloso que tú tienes. Eso es tu Navidad. Y disfrútatelo. Que mucha gente no tiene el tío que tú te tienes. O la madre que tú tienes. O el padre que tú tienes. O los abuelos que tú tienes. O la casa que tú tienes. O la comida que te comes todos los días. O el patio que tú tienes. Que hay lugares donde no se puede salir al patio porque están llenos de minas. Enseñar que la Navidad, lo divino es pasar por lo que tienes, por lo humano que tú tienes. No es la nieve, este sol. Hacer Navidad con tu sol, con tu tiempo, con lo que eres. Acercarnos a lo divino a través de lo humano, de lo que eres, de lo que tienes, de lo que ya disfrutas. Transformar eso, mirarlo con nuevos ojos. Ahí empezamos a acercarnos a lo divino. ¿Estamos claros? Quiero insistir en eso porque hemos hecho del cristianismo un embeleco. Cristianismo que es el reino de los cielos, es el futuro. El futuro no es el reino de Dios está entre nosotros. ¿Se nos olvidó? Está dentro de ti, aquí y ahora. Dios está aquí y ahora en medio de nosotros. No es algo que nos está esperando allá afuera. Está aquí con nosotros en lo humano, en esta creación, en este país, en esta comunidad y en esta familia que me tocó. Que ahí es donde quiero llegar. Ahora, con ese panorama, ¿se entendió este panorama? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Verdad que no? Pues vamos a ir al punto. ¿Qué es lo más humano de lo humano, de lo humano, de lo humano, de lo humano? Lo más humano, que es donde mejor te vas a acercar a Dios y a tu naturaleza divina. Lo más humano que hay, además de que está sembrado en una tierra, en un contexto, de la gente que tiene cacaos mentales. No se trata de ideologías políticas. Se trata de cacao mental. Por no decir otra palabra. No tiene que ver con ideologías políticas. Porque si tú quieres ser Estado de Estados Unidos, vamos a hablar claro, ¿por qué no vamos a hablar claro? Hay que quieren ser americanos. Pues muy bien, tú quieres ser un Estado de Estados Unidos, tú estás en pleno derecho. Eso está de acuerdo con la... ¿cómo se llama? Con las Naciones Unidas. Eso es un derecho también válido entre otros. Pero no se trata de desnaturalizarte para hacer otra cosa. Tendrás que luchar para que sea un Estado con su manera de ser, porque es contra los derechos humanos ser una cosa, eliminar una cosa para hacer otra. No sé si me doy a entender. Don Luis Aferré, a quien yo conocí, con quien yo hablé, y a quien le tenía mucho cariño y mucho respeto, hablaba siempre, siempre, el fundador, por si acaso se les olvidó a los de ahora, el fundador de esto, que se llama Estadidad, el que lo fundó, mi amigo, queridísimo, extraordinario humanista, hablaba siempre de Estadidad. No oigo. Jíbara. Es decir, incorporar a Estados Unidos un país con su riqueza. Eso era lo que se iba a incorporar. No era quitarle un país lo que era para que se pareciera una caricatura de lo otro y les aceptaran. Como tú ahora sabes un español, un inglés malo, vente ahora para aquí, no hables español. ¿Qué clase de disparate? Pero es filosófico. ¿Pero eso? ¿Pero qué clase de disparate? Filosófico, olvídate de político. Recuerden que yo estudié filosofía, antropología. Tú no puedes, eso no se sostiene con ninguna argumentación habida ni por haber de ningún tipo. Eso no puede ser aceptado por ninguna filosofía, por ningún derecho humano universal, ni local, ni nada. Es que aquí la gente no se atreve a hablar. Yo no le tengo miedo a nadie, ni a mi abuela que tenía un bate. Porque este país está como está porque la gente no habla con la verdad. ¿Y por qué hablo de esto en esta homilía? Porque he dicho que acercarnos a lo divino tiene que ser a través de aceptar tu realidad. Y si ya hay gente que de entrada te dice que tu salvación es negar tu realidad, va en contra de la espiritualidad. ¿Entienden o no entienden el punto? No solamente son los PNP, no los PNP, cierto, como muy bien dijo Noemí, cierto grupo de PNP. Los populares tienen lo suyo también, que por cupones están jugando a una cosa y a otra, depende como les conviene. Hablemos. Claro. No es cuando te conviene, es siempre. Siempre. Cosas que no son negociables. Siempre. No cuando te conviene. No es el coqueteo colonial que un día sí y otro día no. Y un día sacas la bandera y otro día la escondes. ¿Estamos claros? Siempre. Populares que están aquí. Seamos dignos, dignos, dignos. Y también los independentistas, le tiro también unos cuantos a los independentistas. Nuestro país tiene 4.5 millones de gente en los Estados Unidos. Eso también es tu realidad. Las ideologías tienen que abrirse a los cambios de la realidad. ¿Se entiende o no se entiende? Tenemos 5 millones de habitantes fuera. No puede ser una ideología que se le olvidó que la mitad del país está afuera. Que hay que buscar formas de aceptar esa realidad y a través de eso desarrollarnos como seres humanos. Y yo haciendo esta humildad tan política después de las elecciones, precisamente porque ustedes no van a poder decir que es política porque las elecciones pasaron. ¿Entienden o no entienden lo que quiero decir? Por eso la hago hoy y no antes. ¡Ay, padre! Eso yo creo que está favoreciendo a Alejandro. No creo que eso. No favorezco a nadie, favorezco la verdad. La verdad. Cada cultura es una manifestación del rostro de Dios. De un rostro múltiple. Dios no es ni blanco, ni negro, ni amarillo, ni americano, ni puertorriqueño, también es haitiano. Ojo, así como digo de puertorriqueño, también es haitiano. También es negro. Ni tampoco es para los hombres, también es femenino. ¿Estamos claros o no? Nuestra verdad, a través de ella, lo que quieras. Desarrollo de lo que quieras, sin pisotear tu verdad, sin negar tu verdad, sin creer que tu, tu, tu éxito, tu desarrollo humano, divino, es una cosa que no existe. Es transformar lo existente. Personal, comunitario y como país. Y empiezan por los niños. Eso que les dije de mi sobrino. Ahí empieza. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Te estás quedando sin aire? No, yo tengo aire. Ah, entonces, ¿qué? ¿No tienes para comer esta mañana? No. ¿Y para qué lloras? Es que no tengo la pistola esa, que es bien grande, que se desarma. Yo no sé qué. Qué bueno que no tienes pistolas. Las pistolas matan gente. Transforma el dolor en momento de aprendizaje. Ahí está, yo he visto mamá. Ay, padre, que hoy este año yo no le pude regalar a mis nenes todo lo que me pusieron en la lista. Mejor. ¿Tú sabes las listas que hacen los niños ahora? Yo les he visto. Quiero el iPad número qué sé yo que demostre. Quiero el... ¿Ah? La tablet, he visto, yo decía, ¿será las tabletas de qué? ¿Vitaminas? Óyeme. Cada familia tiene un presupuesto, eso también es tu verdad. ¿Cómo tú evangelizas a tu familia? Regalos proporcionados a tu presupuesto. No le enseñes a vivir paraísos falsos, porque eso con una agujita se acaba. Qué lindo es un niño con tremenda tablet y no tiene que comer al otro día. Qué lindo es un niño con tremenda tablet y no lo pueden apuntar en una mejor escuela porque tú derrochas el dinero en porquería. Paraísos falsos, falsos paraísos que les creamos a los niños. Cuando ese paraíso no le va a dar la felicidad. La felicidad es un padre a su lado. Con tablet y sin tablet. No creemos paraísos falsos a nuestros niños. ¿Que tenemos que ahorrar para la bicicleta que él quiere? Pues el año entero ahorrándola para que la tengamos. Enseñémosles también unos valores. Y me encanta esa política ahora que no le van a dar regalos a los nenes en la fortaleza, sino que tienen que traer algo creado por ellos. Muy bien, este es el país del mantengo y del regalado. Y debe estar prohibido terminantemente que en las campañas eleccionarias se regalen cosas a la gente. Y que menos aún tiren bolas. ¿Tú sabes que todavía tiran bolas? Yo tengo unas ganas de recoger todas estas bolas y ponérselas de árbol de Navidad al alcalde, del que sea, del pueblo que sea. Y tira bolas como si la gente fueran unos cerdos a las que hay que tirarle cosas. Falta de respeto al pueblo. A la gente no se le tiran las cosas. Primero que no se les regalan tampoco. Y menos aún se le tiran. Este es un país hipócrita. Por un lado llora que no hay nada y por otro lado derrocha. Eso es todo el tiempo, es lo mismo. Hasta que no aceptemos lo humano, no vamos a trascender. No hay en el pote. No hay. Pues si no hay, no puede ser que aquel se gane $538,000 al año por asesorar a la asesora de la asesora de la asesora. Como se ganaba la Heidi, no sé qué, por mandar mensajes racistas al mundo entero, pagado por los contribuyentes puertorriqueños. Puerto Rico le paga a los propulsores de mensajes racistas $538,000 al año. Usted y yo le pagamos a alguien para que diga cosas racistas por internet. Pero no hay chavo. Partamos de nuestras realidades, no seamos hipócritas. Que hay un derroche absoluto. Hablamos de pobreza, pobreza para los mismos, siempre es para los mismos. Bueno, tú estás fuerte hoy. Usted está como que vino hoy como que. ¿Ah? A partir de lo humano, que yo soy un abuelito que lo que tengo es una pensioncita chiquita, yo no tengo por qué ser el abuelito multimillonario. Ese es el abuelito y tengo tanto que dar. ¡No te cojas pena! Ay, que yo no tengo buena vida. ¡No te cojas pena! Tu felicidad no es el futuro. Cuando yo sea el abuelito que se pegó, cuando yo sea el abuelito rico, cuando yo sea el abuelito... No. Este abuelito que está aquí es algo a través del cual podemos dar buenas noticias y podemos acercarnos a una Navidad divina. ¡Claro que sí! Si tú eres un caballero y tú eres un galán y tú eres un hombre inteligente, hazle cuentos que tienes en tu memoria, que no hay ningún... Tú compras libros de cuentos que son... Yo a veces digo, ¿y este libro de cuentos para mí? ¡Porquería! Sí. Otro libro de cuentos. ¡Qué estupidez! Otro libro de cuentos. Parece que creen que los niños son brutos. Eso no sirve para nada. Si ustedes tienen... Tú tienes esa cabeza llena de cuentos que contar. Porque hay que comprar siempre el cuento. ¿No te lo hago yo? Solo así vamos a ser felices. La felicidad a través de mi verdad, de lo humano. Los paraísos ficticios con una aguja se desploman y no existen. Se desinflan. Como una bomba. Pero lo que es de verdad no se desinfla. Ahora hay que asumir la verdad. Ese es el trabajo más difícil. Asumir mi verdad con amor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuál es el camino? El camino privilegiado que ustedes tienen. El privilegiado para acercarnos a lo divino. Parece que es... Está tan cerca que creemos que es una medicina que el Padre Darío hoy nos va a traer. Ninguna medicina. ¿Sabes cuál es tu receta para hacer esto? ¿Cómo se llama? Liam. Liam, qué bello es Liam. Bueno, la mamá es preciosa, tiene que salir lindo, ¿verdad? O saliste a la abuela. También. Tu camino de acercarte a tu naturaleza divina es Liam. No nos dejan descansar, la familia no nos deja descansar. Momentos sublimes y momentos duros. Y ahí estamos, en una batalla permanente. ¡Ay! No es solo rezando Padres Nuestros y Ave María, ni comulgando que nos acercamos a lo divino, que también. Yo dije que no. Pero nos hemos creído que es saliendo de lo humano que uno se acerca a lo divino, viniendo a la misa, rezando aparte. No. Cuando aprendamos que a través de mi familia es mi mejor escuela para acercarme a lo divino, con todas las dudas que eso trae, con todos los problemas que trae, con todas las sorpresas que nos trae, ¿verdad? Porque la familia siempre tiene una sorpresita. ¡Uf! Cuando menos nos imaginamos, ¡urucutum! ¿Sí o no? Cuando menos tú estabas en la mecedora y cuando dabas para atrás, por poco te traes para atrás. Porque la familia así, ese camino que te parece negativo, no, ese que es la vida como es, ese es tu mejor camino de acercamiento a lo divino. Mientras mejor madre eres, mientras más te comprometes con tu familia, mejor, con todo lo que es, sin crear paraísos falsos. Ay, que mi hijo es una maravilla. Tu hijo no es ninguna maravilla, vamos a empezar por ahí. Tu hijo es un hijo. Punto. Un hijo. A veces yo estoy con algunas amistades. Es que mi hija esto, que las notas esto, ella es esto, y es la madre. ¿Y cuándo me empezará a decir la verdad? Por favor. Todos tenemos. ¡Todos! La vida es eso. Claro, tampoco es todo lo negativo. Es esa cosa. Ese buscando un constante balance. Un constante equilibrio. Empujar la familia un chispito hacia adelante, aunque sea una pulgadita cada año, ¿verdad? Y ahí va. Y esa tensión que depende de ti. Ahí tú vas elevando tu dignidad como hijo. Dios me puso a mí responsable, porque no hay nadie más responsable o que deba hacerse responsable que unos papás, que son responsables 24 horas al día. Y uno es papá, ¿hasta cuándo? Hasta el día, no, cuando te mueras. Todavía después tú vas a estar así. Ay, Dios mío, mira, todas las cosas estarán bien allá abajo. Todavía después de tu muerte vas a querer poder interceder por tus hijos. Y eso es lo que conecta el cielo con la tierra. Ni se crean ustedes que los que se les han muerto no están. Eso es otra mentira. Ese también no es parte de la realidad. El que vive lo humano en profundidad sabe que los que se nos van se quedan. Ah, que yo quiero verlo a mi manera. Es que esa es la realidad, así como se nos van físicamente. Pero existen realidades que no son físicas. La mayor parte de las realidades buenas de tu vida no son físicas. El amor es físico. Tú lo puedes tocar. Es intangible y esa es de las cosas más importantes. La verdad es tangible, la puedes tocar. Las cosas más bellas de la vida no son tangibles. ¿Tú querías decirme algo por allí? A ver, ¿escuchamos allá? Ramón, ¿tú escuchas allá? Ajá. Muy bien. Pues te voy a contestar a eso. Ella dice algo muy cierto. Los nenes están cada uno en su juego electrónico, cada uno individual y mucho poco tiempo para poder. Voy a darte la respuesta. Escuchen todos. El juego no es malo. El aparato tecnológico no es malo. Aquí lo que pasa es que hay unos padres irresponsables que están contentos con los aparatos porque así no tienen que hacer lo que les corresponde hacer. Porque mi sobrino tiene un aparato y cuando yo estoy, el aparato se quedó en la casa porque vamos para la playa. Y vamos a caminar como 3 horas. Prepárate, búscate la mochila que nos vamos. Y son fe, adora e idolatra al, yo no sé ni cómo se llama la porquería esa. La idolatra. Pero yo te puedo asegurar a ti que yo voy a competir con esa porquería. Ah, pero muchos papás que la tarea de ser padre la viven a medias porque traen hijos al mundo sin saber las consecuencias. Entonces tienen el aparatito que les ayuda a no tener que hacer la tarea que les toca. Porque si tú eres papá, tú no tienes por qué tenerle miedo al aparatito. Ok, yo te compré el aparatito. Así como yo te lo compré, así mismo es que ya. Ahora nos vamos a jugar baloncesto. Y ahora nos vamos para la playa. Y ahora vamos a subir el monte. Y ahora no tenemos tiempo para caminar allá en la pista. Pero en mi casa hay una cajetera. Pues yo voy contigo caminando. Vamos a bajar la vajiga esa que tienes al nene. Porque a veces los nenes han sido gordos. Por culpa, siempre que veo un niño gordo, miro al papá, le hago. La obesidad es maltrato en un niño. Es abandono de los papás. Puede tener la tiroides que buste casi siempre. Siempre no es que si tiene un problema de azúcar, de que, los problemas de azúcar, de todo el azúcar que tú le has mandado a ese nene. No me hagan con cuento. Pero cuando yo era niño estaba todo el santo día en el parque. Y salió, y mi papá decía, y para el parque, y para el parque, y después a darse la fría, yo jugando las máquinas, flip. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y no tenían educación, pero había tiempo. Lo que me dices es verdad, pero la razón es vuelve a ser la responsabilidad paterna. El equilibrio de las cosas también la da el papá. Yo te lo regalé, se acabó. Pero tampoco es ir ahora la batalla contra la tecnología, la batalla contra el Facebook, la batalla, pero ¿por qué? No se trata de eso, esas son cosas buenas. Y muy instructiva, mira, yo a veces era un poco de la batalla contra. Los otros días mi sobrinita, la de 4 años, con unos juegos interesantísimos, súper educativos y súper super instructivos, históricos ahí, que tú vas metiendo, que si el castillo tal y el castillo no sé qué. Tú aprendes, hay cosas que tú puedes hacer a través de eso, de mucho aprendizaje. No es la batalla contra la tecnología, es la batalla contra padres que le crearon ese paraíso a esos niños para no ocuparse de ellos. Cuando venga el problema grande, yo le voy a preguntar a ese padre que le diga a la iPad que le ayude a resolvérselo. ¿Está claro? No va a estar el iPad allí. Esa información que tú le tienes que haber dado no va a estar. Y usted dirá, es que yo estuve con la vida de mis hijos, como quiera me salieron terribles. Piense lo siguiente, como tú no hubieses estado. Los hijos no salen. Tiene tu genética, tiene la de otro, tiene la del medio ambiente, tiene la relación de él con Dios que es independiente de la tuya. Pero si tú fuiste buena madre, buen padre, y tu hijo como quiera es un hijo, piense lo que sería sin haberte tenido a ti. Eso es lo que tienes que pensar. Por lo menos, tiene una semillita que yo se la sembré. En algún momento, las semillas, usted, a mí me encantan por eso los lirios, ¿verdad? Que son una especie de bulbo. De momento desaparece todo. Para mí es el mejor ejemplo de lo que es los valores en una familia. Esos nenes parece que no los crió nadie con vergüenza, dicen algunas mamás. Y de momento, cuando menos te lo imaginas, de ese ser sale una espiga, de momento un lirio rojo, así grande, en medio de una tierra totalmente desértica y dura, y sale una flor tan intensa. Y siempre hemos de preguntarnos, ¿valió la pena? Ahí está sembrado. ¿Cuándo va a salir esa flor? Eso no es problema tuyo. Ese es problema de cada persona, cada individuo tiene un trabajo que hacer consigo mismo. Tú haz tu parte, deja a Dios que haga la suya y deja que cada persona también labre la propia vida, que tú no la puedes hacer por él. Eso también es parte del aprendizaje de ser familia y parte del aprendizaje. Dios que te creó, te dejó libre, como tú que solamente has servido de instrumento, no puedes dejar libre a los que te han encargado. ¿Estamos claros? Dios que te creó, te dejó libre y responsable de tu destino. Puedes hacer mal o bien. Él se encargó de dotarte para el bien y te bañó de su gracia divina y de su luz. Tú puedes. Si tú aceptas que Él te ayude, Él lo hará. Depende de ti. Si eso hace Dios con nosotros. Ese es parte del proceso de aprendizaje. Por eso los papás tienen que saber dejar ir. Y ahí te acercas a lo divino, así como Dios nos ha dejado libres, porque no somos marionetas. Como yo, que soy un mero instrumento, que yo no he creado a mis hijos. ¿Cómo yo no voy a dejar libre? Ahora, dejar libre no significa hacerte el desentendido. Dejas libre y está. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, cuídase. Y mándale bendiciones y reza por él. Y cuando tengas la oportunidad y te pida un consejo, le dice, te voy a decir la verdad. Eres un vago de siete suelas. Eres un cómodo. Eres un engreído. Te amo, pero esa es tu verdad. Y por eso que no te funciona el matrimonio. Nos vemos la semana que viene. La verdad. Lo divino atravesará siempre lo humano y su realidad. Lo que dije del país, lo que dije de la comunidad, lo que digo de las personas. Contra, papi, estuviste bien duro conmigo. Solo será duro contigo el que te ama. El que no te ama te va a decir que estás bien, para que te escocote. Yo no. ¿Cuál es el mejor camino para acercarnos a lo divino? Lo humano. ¿Qué es lo más humano que existe en esta tierra? La familia. La familia. No puedes abandonar a tu familia. La familia nunca puede ser ocasión de tu perdición. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Las cosas como son. Y en esa misma evolución, tratando de en esa familia transmitir amor, transmitir verdad, transmitir belleza, transmitir justicia, en esa tensión, porque va a haber tensión, pero ahí, en esa búsqueda que yo aprendo y los demás aprenden de mí, por eso dice la lectura, los hombres respeten a las mujeres, las mujeres respeten a los hombres, oye, interesante, es de una equidad tremenda, ¿no? Es que las mujeres, los hombres amen a su, eso es más que respeto, el amor. Y que los papás no impongan cargas a los hijos que los depriman. Es decir, en esa búsqueda de unos con otros, para aquí, para allá, ahí vamos negociando y vamos todos juntos moviéndonos hacia lo divino. El mejor regalo que le hacemos al mundo es ponerle buenas zapatas a nuestra familia. Y una mamá sola con su hijo es una familia. Y es la familia que tú hagas alrededor de ese núcleo. Tu abuela, tus tíos, acércalos. Acércalos tíos, acércalos abuelos, acércalos familia, acércalos amigos. Haz familia, crea familia. Y una persona sin hijos también puede construir familia. Porque tú, todo el mundo puede ser tío. Todo el mundo puede apadrinar también a un niño que no tiene nadie en el mundo que lo cobije. Y puede crear también familia, puede adoptar también niños. Que también hay mucha gente cómoda que no adopta niños porque... ay, su tiempo y su espacio. Por eso son tan infelices y amargados y apestan a cebolla podrida. Eso me dijo alguien. Yo le dije, pero ¿por qué tú no adoptas un niño? Ay, es que, imagínate, eso me cambia mi sistema de vida. ¿Cuál sistema de vida? Tú lo que tienes es un sistema de muerte. Tienes una cara de amargura que puedes sustituir. Bueno, mejor no sigo, mejor no sigo. Seamos creativos, tenemos que construir familia. Tenemos que hacer familia con unos, con otros, de la manera más creativa, pero quien no pasa por ahí difícilmente se acercará a su naturaleza divina. Jesús mismo, para saber que era Dios, necesitó una familia. Descubrió que era Dios en la familia, a través de una mamá y de un papá. Ahí descubrió quién era, no sabía lo que era, lo fue descubriendo poco a poco. Jesús no era un niño clarividente que cuando abrió los ojos y empezó a llorar dijo, ay, soy el Hijo de Dios. No, fue descubriéndolo en el caminar de la vida de una familia. Y María descubrió quién era en una familia. Soy la elegida del Señor. Y José descubrió quién era en una familia. Y Jesús, cuando quiso hacer su misión, convocó a 12. Y los 12 apóstoles no son otra cosa que una familia. Y la iglesia no es otra cosa que la conjunción de familias. Bueno, vamos a chismosear un rato con el que está al lado. Ay, madre, esto estuvo largo hoy. ¿Será porque es la última del año? Pero yo le he dado palos a todo el mundo este año. Ni mis sobrinos se salvaron. Ni Lian. ¿Cómo puede alguien no ser feliz teniendo a Lian? ¿Ah? La abuela que dice... dan trabajo, pero también dan tanta felicidad. Bueno, chismoseen con el que está al lado. Yo quiero oír los chismes. ¿Qué han aprendido hoy? A ver. Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal encuentroconlaesperanza.com. Allí encontrarás mensajes e información adicional.